hemos entrado en la casa de la bomba. Todos los jueves de 7 a 8 en radioela.org. Can't stay at home, can't stay at school. Old folks say you poor little fool. Down the street, I'm the girl next door. I'm the fox you've been waiting for. Hello, Daddy. Hello, Mom. I'm your cherry bomb. Hello, world. I'm your wild girl. I'm your cherry bomb. Strong and strong arms too. Come on, baby, let me get to you. Bad nights, cuz, and teenage blues. Get down, ladies, you've got nothing to lose. Hello, Daddy. Hello, Mom. I'm your cherry bomb. Hello, world, I'm your wild girl. Can't stay at home. Muy buenas tardes, estás entrando en la Casa de la Bomba. Por si no lo sabes, este programa se realiza desde Radio ELA, emisora libre y autogestionada de Madrid. Y lo retransmiten algunas radios libres amigas, como puede ser Radio Topo, Radio Chabolo y Radio La Granja desde Zaragoza, Radio Malva desde Valencia y Radio Filispim desde Galicia. Muchísimas gracias a la gente que hace posible la existencia de estas radios y la reemisión del programa. Bueno, en cuanto al programa de hoy, traemos un menú cargadito que va a consistir en varias cosas. Vamos a entrevistar a un grupo madrileño llamado Pérfidas Meretrices. También pondré una charla que grabé el otro día con unos activistas que vienen de Honduras, que nos hablaron un poco de su experiencia allí. Jueves de 7 a 8 en radioela.org. Bueno, como Ponyboy te decía, ya estás en la Casa de la Bomba. Y eso, aparte de las pérfidas meretrices que vienen y los activistas de Honduras, también tendremos, como siempre, la sección de agenda contrainformativa. Y también pondré el segundo capítulo de ¿Qué pasa en Chiapas con los zapatistas? Y bueno, pues también iré poniendo algo de música bien fresquita de todas las partes del mundo. Y voy a ir empezando ya a poneros un poco de buena música. Voy a poneros a un grupazo que viene de Olimpia, que ahora mismo se encuentran de gira por Europa. Han pasado por el estado, yo coincidí con ellas en Francia y bueno, pues la verdad es que pude verlas en directo y súper bien. 15 minutos de hardcore punk más clásico estilo y nada, muy bien, 15 minutitos solo, pero bueno, intenso y guapo. Así que nada, os voy a empezar poniéndoos una canción de ellas que se llama Leave Me Alone. Como os digo, es un grupo que viene desde Olimpia. Ahí van Hysterics. I don't wanna take my name, I don't wanna take my name, what I tell you, what I tell you, what I tell you, what I tell you, what I tell you. Ahí estaba Anisterix desde Olimpia con una canción que aparece en su disco Can't I Live, que ha sido editado ahora en enero de 2014. Y bueno, pues vamos a seguir con La Casa de la Bomba desde Radio ELA. Ahora sí, con la entrevista enlatada a los activistas hondureños y hondureñas. Ahí va, ahí os lo dejo, que la disfrutéis. Nombrarles para nunca olvidarles. Pues muy buenas, aquí estamos con unos y unas compis activistas que han estado por la zona de Honduras, pues eso, como activistas por los derechos humanos, y hoy nos van a contar cositas de por allá. Bienvenidos a Radio ELA, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas, muy bien. Gracias, sí, muy bien. Gracias por invitarnos. Bueno, pues si me queréis contar en primer lugar cómo empieza vuestra relación con Honduras. Bueno, pues cada quien su... Cada cual tiene su historia. Sí. Un poco hablo en común, ¿no? Los tres llevamos un año en Honduras, entre 2013 y 2014, hemos venido hace una semana y hemos estado trabajando en el tema de derechos humanos. Hemos acompañado a comunidades o movimientos sociales que demandaban un poquito presencia internacional como herramienta para evitar agresiones o evitar algún tipo de perjuicio que se les pueda hacer, ¿no? Por parte del gobierno, militares, paramilitares o otro tipo de seguridades privadas. Pues bueno, como nos dice Domi, nosotros hay voluntarios en Honduras. Durante el año que estuvimos habían 6 voluntarios únicamente internacionalistas para un país de promedio 8 millones de habitantes, que es uno de los países que ya ha estado varias veces encabezando la lista de los países más peligrosos del mundo, donde más muertes violentas hay en relación a la población. Incluso mayor de cifras de asesinatos violentos que en países que están en guerras declaradas. Wow. Entonces, ¿te imaginas que trabajábamos en este contexto únicamente un promedio de 6-7 observadores de derechos humanos permanentes, al menos durante este año? Veníamos de diferentes grupos. En el caso nuestro, éramos de un grupo de Alemania que se formó justo un poquito después del golpe de Estado en Honduras, un poco para hacer eco de lo que estaba sucediendo en Honduras, la situación del golpe de Estado, 2010, 2011, ¿no? Y iniciamos con la idea de romper un poco el cerco mediático que se estaba dando, ¿no? Y bueno, no sé. No, sí, lo que estaba... Tú llegabas de otra... Sí, bueno, yo conocí la organización con la que trabajamos allá, que se llama PROA, que es Proyecto de Acompañamiento de Honduras. Los conocí en Guatemala, que es donde estaba yo el año pasado, y me fui con ellos. Y lo que decía la compañera sobre Honduras, ¿no?, o lo que había dicho sobre el golpe de Estado, ¿no?, que hay que recordar que en Honduras hubo un golpe de Estado a finales de 2009, principio de 2010, ¿no?, un golpe de Estado que fue ratificado por la Unión Europea y por los Estados Unidos. Hay que recordar que Honduras es una base gringa directamente, o sea, los Estados Unidos tienen ocupados el país y es donde realizan sus experimentos. El golpe de Estado este se produjo cuando Zelaya quiso meterse en el ALBA y eso le da mucho temor a la oligarquía de allí y a los Estados Unidos, ¿no? Y recientemente hubo elecciones en noviembre, que fueron también un fraude electoral. Nosotros pudimos comprobar en los colegios que estuvimos el fraude en las urnas, ¿no?, donde papeletas nulas se apuntaban al Partido Nacional, que es el partido golpista, ¿no? Y sin embargo también la comunidad internacional, aunque inicialmente dijo que había habido, ¿cómo lo llamaban ellos?, había habido pequeñas alteraciones. Sí, poca transparencia, sí, pero, en algunos procesos. Sí, pero que no afectaban el resultado final, ¿no? Cuando no hubo consenso dentro de la Unión Europea, incluso algunos delegados se desmarcaron diciendo que se había habido fraude y fueron expulsados de la delegación de la Unión Europea, ¿no? O sea, que otra vez más ha vuelto a haber otro golpe de Estado encubierto, ya que la gran mayoría de la población apostaba por Libre, ¿no?, que viene del Frente, ¿no?, que es los movimientos sociales, ¿no?, y que se esperaba que hubiese un cambio, ¿no?, pero finalmente la oligarquía y el poder de los Estados Unidos ha vuelto a poner sus bases allá. Sí. ¿Podríais contarme más o menos en qué consistía este activismo que hacíais? No sé si era todo por el PROA o cómo era. Sí. Bueno, hay muchas formas de ir a Honduras, ¿no? La primera es por avión o por barco. La segunda, hay solo dos grupos que están actuando organizadamente como organizaciones en Honduras en el tema de derechos humanos. Dos grupos que vemos más factibles, que siempre piden a voluntarios. Uno es PROA, que es Proyecto de Acompañamiento Honduras, que es con el que hemos estado, y otro es PBI, Brigadas de Paz Internacionales, ¿no? PBI está empezando ahora, pero PROA ya lleva como 4 años. Y aparte de esas dos organizaciones, sí existen activistas que van de forma autónoma. Directamente van a trabajar con comunidades, haciendo difusión de lo que está pasando y haciendo como incidencia en derechos humanos. Y nosotros dos hemos estado como 6 meses de forma independiente, un poco haciendo también un poco de periodismo autónomo. Y hemos visto que hay gente de Estados Unidos que está trabajando ahí desde hace años de forma independiente, o de Alemania también. Pero la organización que más tiempo lleva, o que más afianzada tiene la base en Honduras, es esta PROA. Y fue nuestro trabajo los últimos 5 meses. Y digamos que PROA tiene básicamente 3 líneas de trabajo, que es la difusión, la disuasión, que es cuando tú estás directamente como observador internacional extranjero, algunos avalados por sus embajadas, otros perseguidos por sus embajadas, pero bueno, de todas formas estás como un extranjero en momentos y en lugares donde hay conflictos gruesos, ya sea por defensa territorial o por defender algún derecho, ¿no? Entonces, básicamente es difundir, disuadir y documentar, porque el estar permanentemente con las comunidades te permite enterarte de unos detalles que a los abogados que están sirviendo de apoyo, que también son voluntarios, que también son activistas, es información muy valiosa, no solo a ellos, sino también a las organizaciones que buscan las vías institucionales para encontrar un mecanismo de protección, ¿no? O sea, trabajábamos con PROA, y PROA a su vez trabaja con otra organización hondureña que existe desde la década de los 80, con los desaparecidos que vivieron durante los años 80, que se llama COFADE. Y ellos, a su vez, tienen lobby a nivel internacional, pues con diferentes organismos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de información que uno como observadora puede documentar, puede sistematizar, es información pues muy valiosa para estos grupos también, ¿no? Y bueno, y lo que decía Paula, el trabajo de disuasión creemos que es fundamental, ¿no? Porque sí es cierto que cuando estamos en las comunidades en conflicto, las agresiones bajan mucho. Es decir, no se producen ataques por parte de la policía o de los sicarios, ¿no? Pero también sabemos que la disuasión lleva un riesgo grande, ¿no? Porque actualmente en Honduras, en muchas zonas donde hay proyectos mineros, ya no es el ejército el que controla, y el ejército te da ciertas garantías a nivel de que no te van a ejecutar así, te podrán expulsar del país, ¿no? Pero ya son grupos de sicarios que están formados por los antiguos escuadrones de la muerte, que se forman en Chile, con una ideología política además, y que ejercen la violencia en estas comunidades sin ningún problema. Nosotros tuvimos la experiencia en Nueva Esperanza, donde un grupo de sicarios tenía tomada la comunidad, y 2 compañeros nuestros, un suizo y otra francesa, fueron retenidos en la casa donde estaban. Entraron unos hombres encapuchados con armas de gran calibre, les hicieron subir en el carro y se los llevaron, porque no querían tener extranjeros allá. Y cuando son este tipo de personas los que los haces, el riesgo es grandísimo, ¿no? Porque es gente que no responde ante la justicia. De hecho, son sicarios que se mueven de un conflicto a otro, que los empresarios les pagan. De hecho, estos compañeros, cuando fueron secuestrados, fue el empresario el que llamó a los sicarios delante de ellos para hablar con los compañeros y decirles que si volvían a pisar esos terrenos, les iban a hacer desaparecer en el bosque, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que las explotaciones mineras es la gallina de los huevos de oro de Honduras. Sí. En sí, pues toda la entrega de los recursos, porque, bueno, el mantener un sistema así como el que se está manteniendo, fascista como el que se está manteniendo en Honduras, no es gratuito. O sea, hay intereses comerciales, hay intereses del capital internacional para tener este tipo de dirigentes en la cabeza. Y bueno, retomando la historia de Honduras, que ya lo había comentado antes el compañero, o sea, Honduras, desde la época bananera, fue el enclave de los Estados Unidos. O sea, sirvió de base para tirar insurgentes, contra insurgentes hacia Guatemala y El Salvador, por ejemplo. Entonces, políticamente, el área geográfica de Centroamérica viene siendo como el área de amortiguamiento, un área de amortiguamiento en términos políticos, ¿no? Un área que ellos tienen que mantener de su lado para que ideas anarquistas, socialistas, comunistas no entren geográficamente hasta su zona. Entonces Honduras siempre fue como el área estratégica por excelencia. Por un lado es un país que tiene fronteras con tres países más. Tiene las dos costas del océano. Entonces tiene muchas ventajas para, pues, tanto para las transnacionales como para los intereses del gobierno estadounidense. Y ahora, con la firma del acuerdo de asociación entre Europa y Centroamérica, pues también para el gobierno europeo. Oye, por cierto, ¿qué pasó al final con los dos compañeros esos que secuestraron un par de días? Ah, no, finalmente fueron liberados, sobre todo gracias a la acción de las comunidades, que cuando estos hombres entraron ya fueron vistos por la gente de la comunidad y empezó a hacerse llamadas entre unos y otros y a seguir al carro. Y creemos que esta gente, debido a la presión que se encontraron con las carreteras cerradas y que las comunidades se estaban organizando para no dejar salir, los abandonaron en una comunidad cercana. Pero bueno, incluso en este caso fuimos acusados por el ministro de Interior, ¿no? Que es como, el ministro de Interior acá, de que nosotros nos habíamos colado en las instalaciones mineras sin permiso a hacer fotografías. O sea, siempre criminalizan cuando estos compañeros están en casa de una señora que había sido ya amenazada de una forma constante, porque nosotros intentamos vivir con las familias que más amenazas reciben, ¿no? Y esta señora ya había sido amenazada varias veces con o que vendía sus tierras o que la mataban. Por eso decidimos ir a dormir a casa de esta señora, ¿no? Y de hecho no se cortaron, o sea, se metieron en la casa a patada limpia con la puerta y se los llevaron por la fuerza a estos compañeros. Que bueno, finalmente sí se pudo detener, porque es que los sicarios seguían en la comunidad. Nosotros volvíamos a la comunidad y nos encontramos con el jefe de los sicarios ahí, te lo cruzabas. Estaba ahí, que tenía orden de captura, pero da igual, y estuvo así como 5 o 6 meses, ¿no?, con la orden de captura. Hasta que finalmente, con las presiones que se hicieron, porque incluso, o sea, Amnistía Internacional y otras Naciones Unidas, la OEA, dieron un comunicado, ¿no?, sobre el secuestro de estos compañeros, ¿no?, de observadores internacionales, y eso sí hizo al gobierno reaccionar un poco y finalmente detuvieron al Wilfredo Funes. Pero cuando esta gente mata indígenas no pasa absolutamente nada, y eso es de forma constante, es diario. Sin embargo, los extranjeros es muy difícil. Que... Sí. No sé si hemos comentado el conflicto en esa comunidad. Ahí se intentaba hacer una explotación minera de oro, y justo en las zonas donde tomaban agua toda la comunidad. Aquí es un ejemplo claro en el que, no sé, las 6 o 7 comunidades que les afectaba directamente estaban en contra, o sea, el 90% de las personas estaban en contra. Había un 10% que era porque tenía intereses económicos, porque igual iban a trabajar ahí o bla bla, pero sí que había un total apoyo a echarles a esa minería, a que no se desarrollase, porque solo estaban en la explotación y se habían comido 2 montes ya, como 2 cerros enteros. ¿En la exploración? En la exploración. Todavía no les habían concedido la explotación. Y entonces esos sicarios de los que hablamos era como la seguridad privada de la minería. Y claro, o sea, no solo vigilan el terreno de la minera, sino que infringen violencia en la comunidad, ¿no? Amenazas y... Y el ejército vigila las mineras, pero es que el ejército se lleva control, es el 2% de la explotación, o el 3%. O sea, se lleva un porcentaje de la explotación minera. Claro. Y todas estas explotaciones mineras, ¿quiénes son los dueños? ¿Qué multinacionales? ¿Qué intereses son exactamente los que están ahí puestos? Bien, pues mira, el modus operandi, digamos, que tienen estas empresas es de buscar. Inician primero como si fueran proyectos regionales, ¿sabes? Como si fueran artesanos que entran a una zona a explotar minería. Pero luego te das cuenta que hay unas 7, 8, 10, 15 familias de artesanos que trabajan para un patrón. Y luego te das cuenta que este patrón no solo tiene estas 15 familias trabajando aquí, sino que las tiene en otra área también. Y en lo que vas escalando, en la jerarquía de este patrón, pues este también pertenece a, también, digamos, es parte o responde, no de manera oficial, porque no hay contratos de por medio, pero trabajan de manera inoficial con otro empresario más alto. O sea, el problema es que las empresas no entran directamente con el nombre abierto. Hay algunas que sí. Hay algunas que sí. Estaba Golpro, por ejemplo. Hay empresas canadienses que han entrado, empresas chinas que han entrado a explotar a saco. Pero hay otras que, viendo la reacción que hubo con las primeras empresas, que se sabía quiénes eran, que se les podía demandar, que se les podía denunciar, pues optaron por otra forma de operar. Claro. mucho más útil y mucho más difícil de dar con el verdadero dueño de la empresa o con los que realmente están aportando el capital, ¿no? Pero básicamente las que de las concesiones, de la documentación que nosotros vimos, de las concesiones que se están dando allá, pues la mayoría son pues canadienses. Creo que había un colombiano en una, pero bueno, no tenía que ver esa nora del gobierno colombiano. Y hay mucha financiación también del Banco Mundial, de bancos de la Unión Europea, de bancos estadounidenses. Sí. O sea, aunque el cabeza sea igual cacique hondureño, la plata procede de Europa y Estados Unidos. O sea, sin ese dinero ellos no podrían llevar a cabo esa explotación. Sí. Y ahora que esta gente oculta la titularidad de esas explotaciones, porque nunca queda bien esta gente, porque se dedica a asesinar, entonces da muy mala imagen y es muy difícil. Nosotros, cuando hemos querido investigar, por ejemplo, quién está detrás de la mina de Locomap o quién está detrás de... Es muy difícil, no encontramos al dueño, no aparece por ningún lado. Pero si es que incluso hasta el Serna, que es, digamos, el Instituto de Industria ya, ¿no? ¿Cómo la se Secretaría llama? De Recursos. De Recursos Naturales. Y eso muchas veces no sabe qué empresa está detrás de una explotación. O no lo quieren decir, ¿no? Claro. Que es lo que normalmente sucede. Pero bueno, la minería es uno de los problemas, pero resulta que los problemas vienen de mucha índole, los que afectan al gremio de los campesinos, los que afectan a los grupos originarios y los que afectan a las zonas urbanas. Uh-huh. Ahí te entra la explotación de los megaproyectos, la explotación de la maquila, por ejemplo, que las maquiladoras. Uh-huh. Y nosotros hemos estado acompañando esos diferentes casos, pero a través de comunidades puntuales, ¿no? Hemos estado con comunidades que están peleando en contra de una represa hidroeléctrica, que de hecho es un banco holandés el que quiere entrar ahora en el juego y quiere invertir con esta represa, que es el Banco de Desarrollo holandés. Uh-huh. Antes estuvo el Banco Mundial, pero debido a toda la información que se hizo, a las campañas que se hicieron y tal, pues medio que insinuaron que se retiraban. La empresa china, que se llama Sinohydro, que era una empresa que, digamos, la que estuvo desde el inicio como constructora, pues parece que se ha retirado igual. Pero ahora ha entrado una nueva empresa que no tenemos claro, pero se supone que tiene algún vínculo con empresas españolas, ¿no? Uh-huh. Que se llama Copreca. Entonces, digamos que el tema son los megaproyectos, uh-huh, que se están implantando a la fuerza, violando todas, incluso las leyes y los acuerdos que Honduras ha firmado para proteger los pueblos originarios o la reforma agraria. Y bueno, nada, bueno, en megaproyectos estaría, ejemplo, pues presas hidroeléctricas en torno a la producción energética. Uh-huh. El tema es que ya no lo toma el Estado, sino son megaproyectos que tiran adelante una empresa privada. Llega una, uh-huh, empresa privada y dice: mira, el país necesita energía, yo voy a montar una hidroeléctrica, necesito financiación extranjera porque tampoco tengo dinero yo por mí mismo. Uh-huh. Entonces son amigos de los políticos que les dan esas concesiones y luego ellos se dedican a recoger dinero de ayuda a la cooperación de países europeos o de, sí, Estados Unidos. Sí, sí. Oye, ¿podéis hablarnos un poquito de esto que comentabas tú de los pueblos originarios? Uh-huh. Bueno, en Honduras hay cuatro grupos indígenas, se podría decir. Hay nueve pueblos originarios. Nueve pueblos, sí, originarios. Y uno de ellos está en la costa norte, son los afrodescendientes. Son afrodescendientes porque en la época de la esclavitud fueron barcos que se quedaron en las islas del norte de Honduras, del Caribe, y son barcos que se hundieron y se salvaron los esclavos, y al llegar a la isla se cruzaron con indios, ¿no? Y ellos, bueno, están reconocidos como pueblos afrodescendientes, son garinao, son garífunas. Uh-huh. Y ellos ahora están en una lucha muy fuerte en el norte porque se quiere implantar un modelo de megaproyecto, otro más, que viene de Estados Unidos, se llama las ciudades modelo. Es una ciudad, centro comercial, es un terreno tipo centro comercial o más grande, que tiene su propia constitución, que está fuera de las leyes del propio país. La excusa es la seguridad en un país tan violento como Honduras, pero el tema es proyectos de hoteles a lo bestia. Y fábricas de esclavos, de esclavos. Ciudades donde una empresa se encarga de construir esa ciudad con los habitantes que necesita para que trabajen en su empresa, para que consuman en sus supermercados, para que se gasten el ocio en sus socios, es decir, que todo, o sea, es como una empresa grande que se incluso incluye la actividad del día a día. Pero toda la vida, es que al final, es lo que te comentamos, si este tipo de proyectos de ciudades modelo triunfan en Honduras, la van a extender por el resto de los países latinoamericanos. Lo prueban en Honduras porque el contexto político actual les permite hacer este tipo de atrocidades. Al final, una ciudad modelo es un estado dentro de otro estado, nada más que es un estado regido totalmente por el capital, por el neoliberalismo. Tienen derecho incluso a tener su propio ejército. No deben en ningún momento respetar la constitución del país en el que están sumergidos. O sea que es una el sistema capitalista, pero de avanzada. El punto de ahora es que todavía no hay una ciudad modelo construida, pero quieren están modificando la constitución de Honduras para eso, para que sea posible dentro de una constitución que eso entre. Y este es el ejemplo, ¿no?, de los garífunas en la costa norte. Pero estábamos hablando de esa lucha en contra de esa construcción de represas en la zona central de Honduras, y ahí está el pueblo originario Lenca, que es como el mayoritario en Honduras. Y ellos, bueno, tienen una organización muy fuerte, muy activa, que se llama COPIN, y que, bueno, creo que en los medios es de lo que más se puede conseguir sobre Honduras, porque ellos llevan una lucha de 2 años contra esa represa que ha saltado más internacionalmente, más todavía que en el país, yo creo, dentro. Sí, es un conflicto que ya además bastantes muertos, ¿no?, donde el gobierno ha llegado a enfrentar a unas comunidades con otras, y realmente ahí se ha generado una violencia brutal. Es decir, no se pueden cruzar porque se lían a machetazos. O sea, hace poco una familia fue macheteada por 5 tíos que le estaban esperando en una emboscada. El otro día otro grupo de sicarios estaban esperando a otros 2. Es decir, afortunadamente esta gente se ha podido defender y los muertos han venido por el otro lado. Porque es verdad que la gente del COPIN ya está preparada también, y es gente que vive la extrema violencia, y saben que cuando salen de sus comunidades les pueden matar en cualquier momento, ¿no? Todo esto originado también por no haber hecho una consulta de forma legal, siempre saltándose todo y haciéndolo de forma muy mafia, ¿no? Y bueno, el problema, digamos, no el problema, porque para ellos, o sea, para los pueblos indígenas, nunca la propiedad privada fue un problema. O sea, ellos nunca la necesitaron, la propiedad privada. Entonces ellos, desde que se les libera, tuvieron derecho a tener títulos comunitarios, o sea, en el cual no son tierras, sino que son territorios. O sea, a ti te pertenece cuidar tu hábitat, no la parcela de tierra que tiene un título y que bajo una firma es tuya, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como ellos no tienen ese tipo de documentaciones, es blanco fácil para que los alcaldes hagan tranzas con todos estos territorios. Y bueno, las comunidades lencas, las tolupanes, que hemos estado visitando también, hay otras comunidades que están un poco más alejadas, que también se están dando se están dando luchas, sobre todo contra megapuertos y contra la industria hotelera, pero estas que están más en la zona de la Mosquitia, que es una zona selvática, pues son de muy difícil acceso, y de verdad que no tuvimos casi contacto ahí. Tuvimos más contacto con las comunidades indígenas de las montañas, de las sierras, que, como dijo el compañero acá, desde 1992 están organizados en COPIN. COPIN es un consejo de pueblos indígenas lencas específicamente, que desde el 92 procura formar a los pueblos originarios para que traten de crear su propio gobierno, de tener alguna herramienta para pensar cómo autoorganizarse para el tema de la toma de decisiones. Entonces crean consejos indígenas, consejo de mujeres, consejo de ancianos y consejo de jóvenes, ¿no? Ellos a su vez trabajan en redes con otras organizaciones de pueblos originarios en Latinoamérica. Y bueno, este grupo en particular es uno de los que ha sido mucho más perseguido y criminalizado. ¿Por qué? Por el Estado. ¿Este en concreto? O sea, en concreto, la coordinadora Berta Cáceres ha tenido ya, el año pasado, estuvo casi 6 meses prófuga, porque primero la acusaron, un militar vino y le puso un arma en la paila de su carro y le dijo que la iba a detener por portación de armas. A ver, en un sitio donde hace 39 grados centígrados al mediodía, ¿quién va a poner un fusil en su paila, no? Y bueno, ya fue acusada de eso primero, y luego, exactamente por el conflicto de Río Blanco, que es la zona donde se quiere hacer esta represa, fue acusada de sedición, de coacción. Sí, forma de reprimirla. Una forma de reprimirla. Ella era, sí, que era la responsable de haber quemado la maquinaria de la mina. Sí, la coordinadora en la lucha contra esta represa, realmente. Ella era como la cabecilla. es porque está al frente de esa organización y querían criminalizarla. Hicieron dos cosas leves para criminalizarla e intentar meterla en la cárcel. Sí, pero estuvo a punto. De verdad que hubo mucha... una campaña internacional que funcionó también. O sea, muchos grupos de Holanda, de Estados Unidos, de Alemania, de muchos sitios, respondieron, enviaron cartas y... Se le prohibió entrar, es que durante 6 meses se le prohibió entrar en su territorio, o sea, en su casa donde ella vive. No podía acceder al territorio lenca de allá, de La Esperanza, ni donde tenían la represa. Y estaría bien, por si terminamos pronto, hablar un poquito de Chabelo, que va a comenzar la huelga de hambre. Sí. Vamos un poco pillados de tiempo. Yo quería preguntaros, bueno, vosotras habéis estado allí, sabéis lo que hay. ¿Cuál es como la principal idea o dos ideas principales que querríais transmitir ahora que estáis aquí en Europa para que la gente nos vayamos enterando un poquillo de una cosa que pues no sale en los medios ni? Bueno, en internet está, hay bastante información. ¿Algún sitio en concreto nos quieres indicar? Pues y así lo pongo luego en el blog. Está Ondu Prensa, por ejemplo. Onduprensa.com, así como lo digo, está proawordpress.com. Proa es P-R-O-H-A. Pero sí que podíamos destacar, igual que Honduras es un país donde las políticas neoliberales se realizan sin ningún tipo de obstáculo, es decir, porque tienen al ejército, es decir, incluso hace un año salió una policía que se llama Policía Militar, que son militares que hacen función de policías. En un país donde la mayoría de secuestros, asesinatos o robos los produce el ejército y la policía, los controles. La gente tiene miedo a estos controles porque no se fía. O sea, el último sitio donde puedes ir a buscar a la policía es en Honduras, porque es meterte en la cueva del lobo. O sea, nunca te van a ayudar, te van a extorsionar, te van a robar. Y aparte las políticas eso que se emplean allí son políticas completamente fascistas, donde la mano de obra no se le paga a la gente, donde la gente se le expulsa con amenazas y se colabora desde empresas europeas y empresas gringas, o sea, cosas que no se harían en Europa o que no se hacen en otros países, en Honduras se puede hacer legalmente. Entonces, es un país muy pequeño, con 8 millones de habitantes, ¿no? Y la otra cosa es que quizás parece que Honduras está muy lejos, al otro lado del océano y demás, pero que tenemos que tener presente que las empresas y los bancos especialmente, que están yendo a saco a tomar todo lo que puedan tomar de estos territorios, empezando por, digamos, Honduras, porque es el sitio donde estuvimos, pero en general abarca toda la región centroamericana y sudamericana. Entonces, tener claro que esta crisis de este sistema que le dio privilegios, muchos privilegios, a cierta parte del mundo, digamos, y que le están sufriendo, de hecho, obviamente, algunos países de Europa, también está teniendo la misma crisis, es repercusión en Honduras y en el resto de Centroamérica. ¿Por qué? Porque ese desbalance económico que dicen los bancos que tienen, lo van a nivelar a través del saqueo, como siempre lo han hecho con Latinoamérica y Centroamérica, ¿no? Bueno, hacemos un llamado de solidaridad internacional, como hacemos siempre, pero yo creo que todos o todas podemos participar, ¿no? Desde aquí o yendo allá, pero desde aquí se puede participar apoyando las campañas que se están haciendo. Ahora nos hablaba el compañero de una campaña que va a haber en una semana, realmente, que es sobre un preso político que lleva 6 años ya en la cárcel, por algo que no hizo, claramente. Él es un campesino que luchaba por la recuperación de tierras en una región del nordeste de Honduras. ¿Tienes el nombre? De Chabelo. Chabelo. Es, en internet va a salir. Isabel Morales es su nombre. Isabel Morales. Él es de un movimiento llamado MSA, que es un movimiento campesino, del movimiento Sin Tierra. Y bueno, ahora va a haber unos días en los que se va a hacer una marcha y se va a presionar en el Congreso para que se reabra otra vez el juicio sobre él. Ya le han hecho 2 veces, han retomado ese juicio. Pero la marcha en Honduras se va a hacer. Sí, y pues se va a hacer una campaña internacional en la que está previsto que activistas internacionales hagan cosas allí. O sea, hagan cosas públicas para que se vea en el resto del mundo, ¿no? Un poquito. Esa injusticia o ese ejemplo de injusticia que sucede día a día, ¿no? Que tiene Chabelo, tiene una condena actual de 17 años de cárcel sin ningún tipo de prueba. O sea, el juicio que se repitió, porque fue un juicio sin garantías, lo repitieron el mismo tribunal. que hizo el primer juicio falso, ¿no? Y los testigos fundamentales cambiaron completamente los testimonios y fueron admitidos. Sí. Pues, o sea, fue una vergüenza, ¿no? Y le han metido 17 años. Chávez le ha intentado asesinar varias veces en prisión y sus condiciones de vida son muy duras. Ha perdido la visión de un ojo. Uh-huh. O sea, su situación es muy, muy, muy dura. Sí. Incluso actualmente duerme fuera de la prisión por el peligro que tiene. Porque este se le acusa de haber asesinado a una familia de policías. Y este policía jura venganza contra todos estos. Entonces, él en la cárcel corre riesgo todos los días, todos los días. Y nada más para mencionar el contexto de ese conflicto, así muy breve. Eso. O sea, él viene de una comunidad que recuperó los territorios del CREM. O sea, el CREM era una escuela militar que tenían los estadounidenses en esta zona, que cuando ya no la necesitaron más, porque ya sabemos cuáles fueron los resultados de los conflictos en El Salvador y en Guatemala, se retiraron de la zona y dejaron esas tierras, digamos, baldías. Esas tierras las tomó luego un policía, es un jefe de policía de la zona de Olancho, pero que también está operando en esa zona noreste de Honduras. Y este grupo de campesinos recuperó estas tierras a raíz de los conflictos que hubo con esta recuperación. En un enfrentamiento resultaron muertas 11 personas, ¿no? Que eran realmente sicarios que estaban ubicados en una casa desde donde lanzaban los operativos para amedrentar a esta comunidad y poderle echar. El tema es que como el que está involucrado y el que les acusa es un policía que tiene un cargo alto dentro de la policía hondureña, es muy difícil que Chabelo le responda de alguna forma a la justicia burguesa hasta que haya en Honduras. Entonces Chabelo lleva inculpado sin ninguna prueba, porque de hecho ni siquiera el mismo gobierno ha realizado ninguna acción para investigarle a él. Simple y sencillamente el policía dice que es él y es él. Y lo que tratan es de pagar con él, de ejemplificar con él, para que ningún otro campesino quiera meterse o en tierras ocupadas. Amedrentar, vamos, sí, igual que hacen aquí también con la represión. Y bueno, nada, va a haber un llamamiento quizás para hacer pequeñas acciones de solidaridad. Cualquier cosa pequeña es importante. Pero por ejemplo, cuando llamáis a la solidaridad, sobre todo internacional, ¿qué cosas concretas se podrían hacer? Bueno, pues, va a haber acciones en embajadas. No sé si en Madrid se está organizando algo. Sí, o sea, sí, en Madrid queremos ir a entregar la carta que saquen de denuncia cuando comience. Porque va a haber también una huelga de hambre de un ciudadano gringo estadounidense que va a comenzar una huelga de hambre bajo el Congreso en Honduras, que es un gringo que lleva acompañando a esta familia desde hace dos años, ya que la familia de Chávez está amenazada de muerte, ¿no? por los policías estos, ¿no? Entonces tiene una persona que 24 horas al día vive con ellos, 365 días al año, porque si se sabe que si a esta familia se le deja sola va a ser asesinada. Entonces esta persona va a comenzar una huelga de hambre también, y también supone que algunos hermanos de Chabelo, y nosotros queremos enviar un comunicado tanto a la embajada hondureña como también a la embajada estadounidense, ¿no? Y sí, haremos otra a través de la radio, de Radio ELA también, con Santi o con vosotros y a través de otras organizaciones, a ver si podemos ir un grupo de gente a entregar la carta ahí, que nos la firme los embajadores. Incluso una pequeña fotoacción, por ejemplo, que acompañe la documentación que lleva este grupo de Estados Unidos, que son los que están más cercanos con esta lucha, también cuenta. Sí. Muy bien. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí, que ya estamos al límite del tiempo. A no ser que queráis decir una pinceladita última que se os haya quedado. Bueno, decir que igual, o sea, vamos a intentar realizar talleres también y hablar un poquito sobre el tema de Honduras, pues, intentando buscar espacios que ya anunciaremos, ¿no? Para la gente que esté interesada, no solo para ir como activista, como internacionalista ya, ¿no? Sino también para conocer un poco el tema de Honduras, y que lo iremos informando a través de Radio ELA, otras. Estupendo. Bueno, pues queden a la escucha y nada, muchísimas gracias por haberos venido hoy a los estudios centrales. Gracias. Chao. Quítate el maquillaje y ponte algo decente. Así pareces una meretriz. ¿Una qué? Una señorita de la noche. Come on! Ea, pues aquí estamos ya con Pérfidas Meretrices en los estudios centrales de Radio ELA. Bueno, primero de todo, bienvenidas. Gracias. Y nada, si queréis presentaros un poco una a una lo que tocáis y así. Como yo soy la que va a estar siempre detrás, empezaré. A mí no se me ve con lo bajita que soy. Que soy... te gusta. Soy Ana y soy la batera. Uh-huh. Y tampoco. No dice nada más. No, no hay nada más que añadir. Yo creo que luego soy la que estoy siempre hablando, ¿no? Para es la cantante. Habla tú. Yo soy Marta, la guitarra. Y yo soy Nerina y toco el bajo. Muy bien, chicas. ¿Cuándo empezasteis con el grupo? Pues ahora como dos años y medio, ¿no? Sí. Algo así. Y nos dio una locura, Nerina y a mí, de nunca hacemos nada de lo que decimos que vamos a hacer. ¿Por qué no hacemos un grupo? Venga, venga, lo hacemos, venga, venga, lo hacemos. ¿Qué haces tú? Yo nada. Engañamos a Ana para que aprendiera a tocar la batería. La obligamos casi. Un poquito, un poco forzada, pues. O sea, que ni sabías tocar antes de empezar con el grupo. Ahora tampoco te creas que sé muy bien, pero bueno. Se hace ruido. Tenía una batería en casa. Podemos. No era mía, era, pero sí. Era lo fácil, tenía batería en casa. Es que más fácil que tú no tenía nadie. ¿Y anteriormente alguna de vosotras había estado en otra banda? Sí, yo había estado en... Yo tenía un grupo con gente de Fuenlabrada. Y tal, así como de... Era hardcore, un poco así, pero bueno. ¿Cómo no se llamaba? Erriac. Erriac. Vaya tila. Me acuerdo yo mejor que tú. La bajita esta que... Sí, pero nada, no tocamos ningún concierto ni nada, no. Teníamos unas pocas canciones y hasta que fue, de hecho, cuando yo empecé a tocar el bajo, cuando aprendí. Claro, igual que yo. Bastante bien. Y bueno, ¿y Marta? Yo estaba en otro grupo, pero que nada, igual, éramos unas colegas que no sabíamos ninguna, nos pusimos a aprender y no llegamos a hacer nada. También las circunstancias, una de ellas se quedó embarazada, yo me fui a vivir a Barcelona, nos separamos y acabé con las Pérfidas. Claro, que antes teníamos otra guitarra, que era Mar, y pero bueno, se estuvo un año, ¿no?, o así con nosotras, sí. Y luego se fue y entró ella pues el verano pasado. Pues, un año. Un añito. Sí. Ya. Como lluvia fresca para las Pérfidas. Y hemos empezado escuchando vuestro tema que da nombre al grupo también, Pérfidas Meretrices. ¿Por qué habéis elegido el nombre? ¿Fue algo muy reflexionado? No, bastante, porque sí. No lo encontrábamos el nombre que nos gustara, pero yo qué sé, queríamos algo que sonara un poco irónico, ¿no? Como decir algo feo, pero con un neofemismo. Claro, hubo otro nombre que estuvo ahí a punto. Jodidas señoritas de moral distraída. Era un poco largo. Pero siempre decían que era un poco largo, pero bueno, a mí me hacía mucha gracia. Bueno, y total que lleváis todo este tiempo tocando, habéis hecho un montón de conciertos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Habéis tocado no solo en Madrid, sino que habéis salido fuera y todo. Sí. A Bilbao fuimos. A La Roda, en Torrijos, hemos tocado un par de veces. Y bueno. ¿Y qué tal la acogida? Bien. Pues siempre genial. Sí. Muy bien. Además, como a todos lados, básicamente vamos invitados por amigos o por amigos de amigos. Entonces ya no es un grupo, sino que también te reciben con cariño. Y claro, también pues el ver a la peña y eso, claro. ¿No? Al final, más que tocar. Bueno, vamos a poner un tema y luego seguimos hablando un poquito. Muy bien. A ver, de todos los que habéis grabado, ¿cuál es el que más os gusta? A mí, Cabeza Cuadrada. Sí. Cabeza ¿sí? Cuadrada o 14 de octubre. 14 de octubre, mola mazo. A mí, Cabeza Cuadrada. Venga, pues por ser la primera que ha hablado, vamos a poner Cabeza Cuadrada, que es la 7. Nada, pues contarnos un poco de qué va mientras me la preparo. Pues nada, es una canción que va en contra de los nazis y eso, ¿no? ¡En contra, sí! ¡En contra! En contra, por si pueda ser, para que pueda ser confuso, pero vamos, y es un poco, pues eso, irónica, como... Parodiando la actitud y la forma de llevar la vida que tienen, ¿no? Que es eso, que al final su madre les ha comprado unas botas y se han ido un día al fútbol y les han enseñado a levantar la zarpa, ¿sabes? Que... Sí. Y un poco pues eso, riéndonos del plan que llevan. Venga, pues vamos a escucharla. Bye. estaba, Cabeza Cuadrada, esa canción contra los nazis. Bueno, pues habladme un poquito de esta grabación. Es lo primero que habéis grabado. ¿Y quién os ha grabado? ¿Dónde? ¿Cómo ha ido la cosa? Pues en realidad ya habíamos grabado dos temas, que fueron este y la de Noche de Tranquis también, para un recopilatorio que íbamos a hacer, pero al final yo creo que no salió. Y bueno, se quedaron las dos canciones grabadas y ya está. Y luego pues este que lo hemos hecho ya en plan en serio, para sacarlo con nosotras porque... En serio tampoco ha sido. Bueno, ha sido sí, un poco también, pim, pim, pim. Pues todo lo serio que puede ser cualquier cosa que hacemos. Hasta ahí vamos. Y eso. Antes fuera de micros me comentabais que había sido un colega vuestro de Toledo, sí, que os había grabado. Sí, un colega mío que lleva muchos años en la música. Ha tenido muchísimos grupos y bueno, ahora está comenzando a hacer maquetillas y a grabar cosillas. ¿Y qué vino? ¿Era grabaros a Madrid o fuisteis vosotras? No, fuimos a Toledo porque como yo soy de allí, pues utilizamos el local de unos colegas y luego el resto en su casa. Y lo hicisteis como a plazos, ¿no? Porque yo me acuerdo que le iba preguntando a la Nerina, a ver, ¿pero está o no está? Y ella, ya está esto, ya está lo otro. Claro. Cuando nos poníamos de acuerdo también, porque encima el chico está bastante ocupado, está, con sí, las cosas, luego nosotros igual, pues una no podía un día, otra no podía otra, y era bastante complicado ponerse de acuerdo, pero bueno, después de mucho tiempo ya está. Sí, ya está terminado. Muy guay. Y bueno, pues lo que os grabó él fueron 8 temas y los habéis sacado en un CDR, que no sé si lo estáis grabando vosotras o lo habéis encargado. Sí. No, lo grabamos nosotras. Lo estáis haciendo todo vosotras. Bueno, la portada, que es del Gonzalito, ¿no? Sí. Tinta negra. Regicidio, tinta negra. Sí. Parece mafioso cada vez que hablas. Te ocupo un poco. Luego también otra colega me decíais que os ha ayudado en la parte de atrás, este es otro dibujito, ¿no? Bueno, sí, unos retratos. Nos caracterizó en forma de calaveritas a todas. Muy majo. Sí. Y nada, y lo habéis hecho una edición pues con las letras y todo, como mandan los cánones. Bueno, chicas, vamos a poner... ¿Cuántas copias habéis hecho o vais grabando sin más? Vamos grabando, vamos según grabando, lo que... Según... Pero vamos, el primer día que fue el último concierto, 50 ese día nos quitamos de encima, sí, sí, entre lo que regalamos. Las vais vendiendo en los conciertos, me imagino. Sí, sí, bueno, un precio simbólico de 1 euro, pero luego al final las regalamos todas. Eso es lo que nos pasó el otro día, las regalamos todas. Y si, por ejemplo, alguien que esté escuchando y quiere hacerse con una, ¿qué tiene que hacer? ¿Ir a un concierto vuestro o también las tiene alguien para vender? No las puede descargar en Bandcamp. En realidad, claro. Ah, bueno, es genial. Sí, están en internet, están en Bandcamp y bueno, en YouTube también. Y si quieren la preciosidad de la portada, pues ya nos tiene que venir a ver. Claro. Que a cualquiera algo le cuesta. Claro que sí. Venga, vamos a poner otro temita. ¿Cuál os apetece que pongamos? 14 de octubre. 14 de octubre. ¡Suicídate! Estamos perdidos. A ver, contadme un poquito. Pues, a ver, es la última que hicimos. Sí. Bueno, tenemos ahora, estamos bueno, en proceso. Es que estamos hablando temazos ya. Hemos venido arriba. Duran más de 30 segundos. Pero vamos, esta es la primera canción que hicimos con Marta. Sí. Eso es su clara influencia. De guitarrista que nos guía. Y nada, bueno, guay. La letrilla va un poco de que estamos hartas de todo y al final lo único que puede funcionar es el suicidio colectivo, que nos muramos todos y a lo mejor dejamos algo bueno en este planeta. Claro, las cenizas. Qué positivas. Bueno, y lo curioso de esta canción es la intro, que es la hija de unos amigos. Tiene 5 añitos y lo dijo de carrerilla todo y es preciosa. Ya lo se le calaba a Marta. Sí. A todas. Vale, pues muy bien, vamos con 14 de octubre. Ahí va. Yeah. Ahí estaba ese temazo. Bueno, pues sí, la verdad que muy chula. En esta es verdad que es un poco distinta, ¿no? Que sí que se notaba, como decíais, la influencia de la guitarrista. También es un tema un poquito más largo, pero bueno, sin pasarse, ¿eh? Está bien. Está bien, está bien. Lo bueno, si es breve, se puede hacer uno. Claro que sí. Oye, y así vosotras, me imagino que tenéis una serie de grupazos que a las cuatro coincide que os gustan un montón y que a lo mejor os inspiraron para juntaros y tocar. Decirnos un par o tres. Pues no sé, mismamente TDK, Espasmódicos, por ejemplo. Larsen, Parálisis. Larsen, que Nerina y yo teníamos un profesor en el instituto que nos cantaba Nacido de la pota de un punk. Sí. Gracioso. De eso conocemos Larsen. ¿En serio? Magnífico. Sí. Joder, qué fantástico, ¿no? Poder el profe del siglo. Sí. Nada. Ya ves. Oye, ponemos otro tema y así me lo explicáis, que me estabais diciendo algunas cosillas antes fuera de micros de la canción esta de Noche de Tranquis. Sí. Venga, dale. ¿Lo pongo primero y luego me contáis? Vale. Sí. O al revés. Ponlo. A ver, ¿cuál es? La 4. Venga, pues vale, pues lo pongo y luego me contáis, a ver qué. Ahí estabais, con vuestra canción Noche de Tranquis. ¿De qué va esta canción, chicas? Pues, a ver, va de... precisamente pues de lo que hacemos o hacíamos, ¿no? Sí. Que la mayoría está ocupada, así que no... Antes de casarse. pues yo qué sé, pues salir de fiesta, pillarse un pelo... Pues lo típico que hacemos todos y todas. Follar si puedes. Y si no puedes, irte a tu casa, ¿sabes? Y masturbarte antes de dormir. Bueno, ahí cada uno... Una canción. Claro. Una oda al ligoteo, vamos. Sí. Sí. Se pase a... yo qué sé. Sí, un poco a todo, claro. A lo que es salir de fiesta y que se te vaya de las manos. Que bueno, que ha tenido un poco de polémica este tema. Porque como claro, como somos princesitas, nosotras no podemos salir y hacer esas cosas. ¿Sabes? Si no hablas bien y dices palabrotas, ya está mal visto. Y si quieres follar, también está mal visto. Parece que sigue viendo ese... Nosotros queremos el piropo y el respeto, las dos cosas. Claro, sí. A ver, que yo qué sé, pues que tampoco tiene nada de malo que a la gente en general le guste salir, le guste ligar y, no sé, y pasárselo bien, ¿sabes? Y que parece que por ser un grupo de mujeres, que parece que es lo que más se ve, ¿no? Parece que ya tenemos que cantar cosas específicas que parece que ya están hechas solamente para grupos de mujeres. Uh-huh. Para grupos de hombres podrían cantar lo mismo y no se les exige, ¿no? Y es un poco eso. No sé, nos toca un poquito la moral, sí. ¿Sabes? Porque parece que solamente por el hecho de ser mujeres, que no tendría que importar porque es punk, no un grupo femenino, sino de punk. Uh-huh. Parece que solo por eso no nos tenemos que salir de ahí, de cantar muerte al patriarcado y tal, por mucho que lo podamos pensar, porque no somos feministas, ¿sabes? Sí. Ya. Pero solo por ser mujeres no tenemos por qué ir con el discurso eso es. En nuestro grupo, ¿sabes? Mm-hmm. Podemos cantar esto y no es ofensivo, de hecho pues son letras, eso, no pretendemos... ¿Sabes? Que son letras sí, irónicas, claro, en tono de... macarras y de tonterías. Que en realidad, pues yo qué sé, ¿sabes? Un poco, pues eso, pasarlo bien y tal. Yeah. Y que la gente lo puede ver como quiera verlo. Pero no que para eso está, cada uno está... tiene su opinión. Claro, claro. Ya, a veces, yo qué sé, como que se confunde hablar de sexo con sexismo, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí. Bueno, en fin. Esto es otro debate. Sí. Sí, sí. Hombre, no sé, yo pienso que mientras haya respeto, ¿no? Pues eso es una cosa que a todos nos gusta. Es que es la cosa, que somos un grupo de pum de tías. No un grupo de pum, un grupo de pum de tías. ¿Sabes? Ya. Es que... Como lo que nos dijeron hace poco. No es más allá de que tenemos vagina, las cuatro integrantes. Pero, por ejemplo, ¿eso lo habéis hecho a propósito, lo de ser las cuatro chicas? Sí, pero tampoco por una intención... No sé, pues porque nosotras desde la ignorancia y desde el poco conocimiento de feminismo que teníamos cuando empezamos con lo del grupo, yo por lo menos, dijimos, joder, es que hay un montón de grupos de tíos. Pues tía, y si buscamos solo pibas y como íbamos a hablar con Ana, pues otra chica, ¿sabes? Pero más que nada es un poco por decir que las mujeres también podemos hacer lo que nos dé la gana. Sí. Que no solo los hombres pueden subirse a un escenario y las mujeres aplaudir desde abajo. Sí, ser la groupies. ¿Eres mujer? ¿Eres cantante o eres groupie? Ya está. Que también no, se parece puede hacer, que en, solamente tenemos esas posiciones para, no sé, que todo el mundo puede, ¿no? Que también está, a mí me gusta la mezcla, ¿no? Y yo qué sé, yo siendo la batería siempre veo que como que parece que como que no es femenino, no es bonito que la se niña se salga una teta. Sí, exactamente, cualquier cosa. A mí ya me han dicho, espérate, ya sé por qué las mujeres no tocamos la batería, a mí no me hace ni puta gracia, que te diga. Todos podemos en cada sitio, en lo que a ti te apetezca. A mí me ha gustado siempre, desde que era pequeña, con la batería muy potente. También porque soy de otro tipo de música, ¿no? Yo soy un poco más metalera dentro de lo que cabe. Entonces, lo tenía que decir. Claro, heavy, lo tenía que decir. Claro, no soy heavy, pero... Pero bueno, que yo qué sé. Pero ahora que mencionas eso, ¿te has encontrado en muchas ocasiones con comentarios sexistas? Sobre todo en esta escena, hombre, nuestra escena punk querida. Bueno, el otro día, por ejemplo, nos dijeron que solo por ser tías merecíamos un aplauso. Claro, se subió al escenario y dijo que, jolín, que ya solo por ser un se grupo quedó de mujeres. ¿Y eso que no lo hizo, no lo hizo mal, o sea, no. Ya, pero sobra. O sea, fue sí, buena, ¿no? Yo creo que no se dio cuenta. No se dio cuenta, claro. Tiene el machismo tan metido en su cuerpo, como todos. Pues como todas todos y todas. Todo el mundo, claro. Que lo dijo y dijo, y se bajó diciendo, joder, qué bien. Qué bien lo he dicho, qué bien hablado. Qué bien. Gracias, majo. Ya, es verdad. Hay veces que igual con buena intención te dicen algo así, pero ojo. Es da un poco de rabia. Muy condescendiente, ¿sabes? Sí, es que no merecemos un aplauso por ser un grupo que está subido en un escenario ofreciéndole un espectáculo a la gente. A un aburripúblico. No por ser mujeres, sino por ser un... Por hacer lo que hacemos. Pero bueno. Bueno, en fin, poco a poco, chicas. ¿Qué temita queréis que pongamos? Ya va a ser uno de los últimos. Pero dile al micrófono. ¿Qué susurras por ahí? Dicho, el caserío, para que se vea que hacemos todo en tono y no. ¿En serio? Es la que más mola luego a la gente. Letras profundas, ahí no nos reímos de nadie, ni de nosotras mismas nunca, no, por favor, no. Una esta tiene pinta de ser muy profunda. Claro. ¿Cómo habéis encontrado la inspiración a este texto? Al ritmo, a los acordes, a todo. Oye, una cosa, ¿siempre haces las letras tú, la cantante, o hacéis un poco entre todas? El otro día hicimos una así un poco entre todas, ¿no? Sí, o sea, Elena sobre todo es la que más letras hace, pero algunas sí que la hemos hecho un poco entre varias. Yo hago unas cosillas y luego entre todas las vamos cambiando, que pega más, que pega menos. Pues no. Hombre, también hay que decir que al principio... A mí cuando me dijeron, venga, métete a tocar, tal, no sé qué, me enseñaron ahí el libreto con unas cuantas letras y dije, joder, qué guapo. Todo va a ser bonito. Qué guay, qué guay. Bueno, pues vamos con Del caserío me río. Joder, qué tema más largo, ¿eh? Qué pesaditas. Para lo que tenemos que decir. Ya está todo dicho. Se cortó. Muy guay, muy guay. Que, bueno, contarme un poquito planes de futuro. Habéis mencionado antes, así de pasada, que estabais componiendo un montón de temas nuevos, que estáis a tope. Sí, bueno, queremos tomar un descanso en julio y agosto para hacer temas nuevos. Sí, porque ya está bien. Sí. Un poquito más elaborados también. Las mismas canciones, que además súper sencillas y súper básicas. Y sí. También al tocar tanto te acomodas y solo ensayas para tocar, ¿no? Yeah. Y no haces nada nuevo al final, claro. Y es como, bueno, ya está bien. Aburre. Y encima para tocar 15 minutos. Si llega. ¿Qué? Entonces a lo mejor a la vuelta del verano nos dais una sorpresa de disco nuevo o así, o un poquito más tarde, ¿o qué? Algo más tarde. Esperas mucho de nosotros. Amplía tu horizonte, amiga. Y bueno, y el tema conciertos, también tenéis un montón programados, ¿no? Que yo sepa, junio, ¿tenéis las agendas petaditas? Sí, sí, pues 3 fines de 4. Venga, contadme por dónde vais a estar. El 7 en el Chiringo, Chiringo Pum. El 13 y 14 hacemos mini gira por Vigo y León. Jo, qué bien, ¿eh? Sí, viajecito, que nos lo vamos a pasar. Y luego el 27 tocamos en Vallecas, en la EBE. Olé, muy bien. Pues nada, ya sabéis, oyentes y oyentesas que estáis escuchando, si pasan por cerca vuestro no os las podéis perder, que me han dicho que tiene un directazo muy guapo. Mejor que el disco todavía. Y bueno, vamos a despedirnos ya con una última canción, ¿cuál queréis poner? También hay que decir que habéis hecho una versión de TDK, aunque no la vayamos a poner esta, o no sé cuál me diréis, pero bueno, que versión naca de TDK es una de vuestras bandas favoritas, ¿no? Me habéis dicho antes, sí. Habéis mencionado. Muy bien, venga, decirme. Venga, Sistema. Esa también es... Pues que cuando estamos currando estamos jodidos y cuando no estamos currando también. No hay forma, no hay salida posible. No hay salida posible. Bueno, pues nada, con esta nos despedimos. Muchísimas gracias, chicas, por haberos acercado hoy a ti por invitarnos. Ah, que queda genial decir eso. Venga, chao. Pues ahí estaban Pérfidas Meretrices. Vamos a continuar con la sección de agenda ahora. Y antes de nada, para ello voy a poner un temazo de una banda de México que se llama Crimen. Ahí vamos, Crimen, día soleado. We'll be right back. Venga, pues empezamos con la sección de agenda. Del 16 al 18 de mayo, Jornadas Libertarias, la educación a debate en la Federación Local de CNT en Madrid. El 16 de mayo a las 7 habrá un recital presentación, el nombre es Mañana sin amo de Juaco, escaso y coloquio sobre creación literaria y lucha política. Esto será en el local anarquista Magdalena. Pasando al sábado 17 de mayo, desde las 6, estaremos desde Radio Era celebrando nuestro sexto cumpleaños. Será en la Quimera de Lavapiés y habrá desde las 6, primero, una presentación comentada y visionada del documental de Sinsilik Irratia, que han hecho un documental por sus 30 años de existencia. Después habrá una charleta de Radio Dos Libres, a la que os animamos también que os acerquéis. Y después habrá Radio en Directo. Pincharemos varios programas de ELA y también alguno de Sinsilik Irratia. Y todo esto, pues como os he dicho, en la Quimera de Lavapiés, el sábado 17. El día después, el domingo 18 de mayo, y también en la Quimera de Lavapiés, es la jornada del 20 aniversario del desalojo del CSOA Minuesa, esta ocupada tan mítica de Madrid. Y nada, pues para celebrar los 20 años, pues van a hacer un montón de cosas, habrá unos conciertacos muy guapos, 100% recomendable. Luego, otra actividad especialmente recomendable y necesaria es la siguiente. Son unas jornadas sobre agresiones sexuales en espacios liberados. Según nos cuentan, estas jornadas pretenden poner en común experiencias y compartir ideas de cómo gestionar esas agresiones y se repartirán las actividades entre el CSO La Gatonera en Carabanchel, la Escuela Popular La Prospe en el barrio de Prosperidad y La Enredadera en Tetuán. Será durante los días 23, 24 y 25 de mayo. Seguimos con la agenda, que esta vez viene cargadita y eso que me dejó un montonazo de cosas. Pero bueno, seguimos. El 31 de mayo, sábado desde las 6, habrá también charlas sobre radios libres de Zaragoza con compas de allí, aprovechando que varios de ellos vienen a tocar. Después tocarán, como os digo, una banda de Zaragoza que se llama Criatura, que es una banda mitiquísima de hardcore punk de allí. Tocarán con Duelo de Tirso de Molina Hardcore y con Colapso desde Móstoles. Todo esto también en la Quimera de Lavapiés, Plaza de Cabestreros, sin número. Más cositas. Los días 29, 30 y 31 de mayo y también el 6 y 7 de junio son las jornadas antirrepresivas de Carabanchel en La Gatonera. Bueno, ya os iré adelantando más cosillas y ya por último ir comentando que el 19 de junio tocarán Crimen, que es esta banda punk que estamos escuchando de fondo y que he puesto un temilla antes. Vienen desde México, en estos momentos pues están girando por Europa. Yo coincidí con ellos por Francia y la verdad que el concierto estuvo muy guapo, así que os recomiendo que no os los perdáis cuando lleguen por estos lares. Aquí creo que tocarán en el Rock Palace, pero tampoco de momento tengo muchos más detalles, así que ya os iré diciendo. Y nada, ahora antes de pasar a la siguiente sección voy a poner un temita de un disco que me ha agenciado ahora estando por Francia. Se trata de un EP, un 7 pulgadas de la banda La Fraction, que bastantes conoceréis porque bueno, pues ya llevan tiempo tocando. Y el disco que me he traído fue una edición que solo se ha hecho en Estados Unidos. La ha hecho un sello de allí que se llama Feral World. Y nada, tiene dos temas, es un, como os digo, es un EP y bueno, pues os voy a poner una de las dos canciones que aparecen, que está bastante guapo. Ahí vamos con La Fraction. Yeah.